Tenía 16 cuando empezó el interés de correr sin parar, por intentar soñar y pensar más allá. Me encontré con mi falsa realidad, el comentario de nunca llega. No sabía qué pensar, si tirar la toalla o continuar. Me puse en mi cama pensando que todo acabará. ¿Qué puedo hacer? Seguir creer. Vale la pena soñar. Buenas, buenas, buenas tardes, San Juan, ¿cómo están? Gente, ¿cómo están? Esta tarde hermosa, hermosa tarde fresca. Tarde fresca con unos 20 grados aproximadamente, sí, algo que estaba esperando aproximadamente de hace ya varios meses. Bien, esta tarde es una tarde bastante especial, ¿sí? Esta tarde ya tenemos un programa, ¿cómo te podría decir? Muy bueno, es lo único que te puedo decir. Tenemos un invitado, sí, un invitado especial, sí, que, bueno, va a estar acá acompañándonos durante toda la tarde. Pero antes de presentarlo, voy a presentar acá a mi compañero Damián Domínguez. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te sentís? Ahora mejor, ahora que está nubladito mejor. Ahora que está nublado mejor. Sí. ¿De hace cuánto estás esperando más o menos? Desde octubre del año pasado. Octubre del año pasado, y yo, mira, desde que se acabó también... Desde que se acabó el invierno también la estoy esperando otra vez. Bien, tarde diferente. Una tarde bastante diferente. Es más, es diferente por el invitado, ¿sí? Y la temperatura, sí. Que hace tiempo que no lo tenemos. Bien, mira, ¿cómo qué expectativas tenés para este programa, más o menos? Eso es lo que te iba a decir. Y por el currículum que tiene el muchacho acá, creo que va a estar lindo. ¿Vos decís? Sí. ¿Vos decís? Yo no lo conozco. Es más, me acabo de aprender su nombre y lo tengo notado por la duda. Bueno, yo he escuchado hablar de él y es más, lo he visto acá, sí. Pero quiero escucharlo. ¿Querés escucharlo? Bien, perfecto. Para los que no sepan, tenemos acá un músico, sí, que enseguida, en el próximo bloque, después de un temita, sí, se va a estar presentando, sí, va a estar con nosotros. Pero bueno, antes te vamos a dar las vías de comunicación, sí, de la radio. ¿Tenés el número de teléfono? Sí. Es 264-611-8030. 264-611-8030, ese es el mensajero. Ya puedes estar mandando mensajes, sí, puedes estar ahí compartiendo con nosotros, saludando, sí. Y bueno, antes de, mira, ¿sabes qué? No vamos a leer ningún mensaje para no hacer ningún spoiler. ¿Te parece? Sí, sí, vamos a leer. Si no, van a mandar saludos, sí, con el nombre de él, sí. Claro, van a mandar saludos, sí, lo vamos a poner para después, sí. También tenemos la web, sí, la www.sonidodelcielo.com. ¿Ha tenido alguna actualización? .com.ar. ¿Ha tenido alguna actualización esta semana? En estos días no, pero la semana pasada sí, con el tema de las imágenes. Del generador de imágenes, sí. Ah, claro. Ha quedado más lindo, más fácil para manejar. Tienen que entrar a verlo, perfecto. Todavía están las series, las películas, los planes de estudio. Y los programas grabados. Bien. Los juegos de preguntas, ¿sabías qué? Las novedades, noticias. Tiene mucho contenido, perfecto. Se van a entretener todo el fin de semana. Programa de ahora está siendo grabado, ¿verdad? Está siendo grabado también, perfecto. Bueno, nada, esto más o menos es de lo que se va a tratar ahora. Sí, tenemos un par de noticias que... Mucho accidente. A ver, pero fuera de lo que es accidente, cosas mundiales, vamos a ver. Quiero hablar también ahora. A nivel país, a nivel mundial, hay dos noticias que, bueno, hoy es el día de los de esos que te gustan a vos. ¿Qué me gustan? Sí. Hoy ese. Ya vamos a empezar a pelear ya. Recién arrancamos. Hoy ese, pero es que quiero pelear. No quiero pelear, quiero ver cómo se da la situación ahora que también te veo que estás acompañado. Sí. Estoy viendo la carita ahí, mirá, levantando las cejas ahí. Nunca quiere venir al programa y ahora quiere venir al programa. No te quita los ojos de encima. Sí. No te quita los ojos de encima. Bien, tenemos ese pequeño, no pequeño, ¿sí? Esta pequeña, otra vez la palabra pequeño. Esta efeméride, si no me equivoco. Día de la Mujer. El Día de la Mujer. Día de la Mujer. Bueno, le vamos a dar un saludo. Es que no sé si darle saludos, ¿por qué? Porque ahora supuestamente el Día de la Mujer no es para saludarla. Sí, si está no, dividida la cosa. Está dividida la cosa. Hay algunos que dicen que es por la lucha, que esto y el otro, que acá y allá. Sí. pero hay algunas mujeres sí que les gusta ser saludadas. Así que, bueno, vamos a irnos a ese público, a esas personas. Para las personas, a las mujeres que les gusta que les saluden, que les gusta que les regalen cosas, que avalan eso, un feliz Día de la Mujer para todas ellas. Y para las otras, bueno, fuerza. Para las nuevitas, fuerza, fuerza. Sí. Es lo único que podemos decir para ir estando 50-50, sí. ¿Viste? Mitad, mitad. Mitad y mitad. Sí, tratando de no ofender a nadie. Bueno, feliz Día de la Mujer y fuerza para las otras. Perfecto. Y a nivel mundial, ¿has visto esa noticia que te acabo de pasar? Sí, la he visto esta semana. En otra, ¿cómo te puedo decir? Como un reel, un video. Sí, lo he visto. Sí, también lo he estado viendo así. Pero bueno, vamos a ir a un temito, bueno, así nos vamos a terminar después de acomodar. Sí, sí, te iba a decir que tenía mensajes también, pero lo vamos a ir, sí, en por el eso otro lo vamos blog. A decir, lo vamos a claro. decir después. Lo vamos a decir después, sí, para no hacer ningún spoiler ni claro, nada. Sí, eso te iba a decir. Perfecto. Volvemos, sí, después de un temita, y ya aquí el invitado ya está ansioso. Ya está preparado. Yo lo veo ansioso. Yo lo veo bastante ansioso. Se mueve mucho, ya quiere, ya le tiembla los dedos. Está soltando. Mira, me está sí, ¿cómo se llama? Solteando, de verdad, me está apurando. Bueno, dale, ya volvemos. Sí, vamos a un temita así de ¿qué? Menos de un minuto y volvemos. Sí, tres minutos como mucho. Bueno, menos de un minuto. La tarde. Bueno, tres minutos. La tarde. La tarde. Con los mejores sonidos. La tarde. FM Kairos 92.5. Te ofrecemos una selección musical para que la pases a mil. Para que la pases a mil. Tarde. La tarde. Con los mejores sonidos. La tarde. FM Kairos 92.5. Te ofrecemos una selección musical para que la pases a mil. Para que la pases a mil. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. existe en mí. Bueno, estamos de vuelta después de un breve receso, una salidita, unos matecitos y ya estamos de vuelta. Como le contaba a Abimael en el comienzo del programa, tenemos un invitado. Un invitado, no sé si le va a hacer una buena presentación o... La tengo que hacer yo la presentación. Sí, sí. Y sí. Vos tenés voz de, de locutor esos que presentan en los ring. Bueno. Bien, antes de hacer la presentación, sí. Quiero que ya estén mandando mensajes. Ahora sí, ya sé que hemos tenido un par de mensajes y aquí... Sí, están llegando. Bien. Antes de hacer la presentación, sí, los que ya sepan y los que... Y bueno, los que no también, espero que estén mandando mensajes así durante el programa, cuando se nos dé el tiempito, los vamos a ir leyendo, sí. Y bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona la cosa. Bien. Perfecto, aquí a mi mano izquierda, a mi lado izquierdo, sí, tenemos a un invitado, sí, un músico, no lo conozco sinceramente, no lo conozco mucho. Sí, estuve charlando un poquito con él, solo sé qué edad tiene y cómo se llama. Sí, así que lo voy a conocer y capaz que ustedes también, de este lado conmigo, sí. ¿Cómo estás, Luca Videla de 13 años? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, estás esta tarde? Gracias a Dios, bueno. Me dieron la oportunidad de estar acá en la radio y hablar para el Kairos del Espíritu Santo. Bien, ¿cómo te sentís? Decime, contale a la gente cómo estás ahora, cómo te... Bendición, principalmente saludos a todas las mujeres del Kairos del Espíritu bien. Santo. Bien, mira, él la hizo mejor que yo. Vos tenés mucho rencor. No, vos tenés la noche de Santa Cena. No es rencor, la hizo mejor que yo porque yo quise ir un poco más separar. 50. No, claro. Yo quise ir 50-50. Bueno, ¿viste? él para todo. Él dice, no, saludo a las mujeres, no le importó nada, no le importa la censura, no le importa nada. No, está perfecto. Vos te fuiste para el todas y todes. Él dice a todas completamente. A todas de uno. Bueno, está bien, le hizo mejor que yo, perfecto. Bien, o sea, estás nervioso, te sentí... Sí. Se te va a ir quitando los nervios, ¿sí? Lo mismo le pasó a Alex y ya después era él, no me hablando. Claro, estás hablando de él solamente. Sí. Bien, Lucas, me dijiste tenés 13 años, ¿sí? 13 años. ¿Y qué onda? ¿Cuándo cumplí los 14? En noviembre del 23 cumplí los 14. Perfecto. Ya para los que no los conocen, él es el hijo de Alejandro Videla, de Alto de Sierra, que siempre hablábamos. Sí, que siempre manda la madre es María Eugenia. María Eugenia, claro. Cualquier cosa, acá tenemos el cartelito todavía esperando. Yo pienso ponerlo acá. No sé, ahí justo ahí. Sí. Ahí para que se vea después en alguna que otra transmisión. Los seguidores del mes. Los seguidores del mes, los que siempre mandan mensajes. Siempre mandan mensajitos, siempre están ahí, ¿sí? Más, nos retó, apenas empezó el programa, dice, sacan fotos. Ah, ¿verdad? Sí, es verdad. Apenas empezó el programa nomás. ¿Y escuchás vos el programa? Sí. Todos los jueves y los sábados. Todos los jueves y los sábados. Ah, mirá, es fiel oyente entonces. Sí, es fiel oyente de la radio. Yo no mando seguido mensajes, pero los escucho. Él y Mateo. Sí. Fieles oyentes, mirá vos. Es el segundo oyente. Porque el primero es Lenzo. Mirá. Así dijo la hermana Sonia. La hermana Sonia, claro. Claro, sí, hoy mandó un mensaje, me parece, diciendo que él era el oyente número uno. Número uno, perfecto. Sí. Es más, tengo el audio y todo acá. Lo tiene ahí para alargarlo. No, no, el audio de hoy a la mañana, que decía, yo soy el oyente claro. número uno, decía el matador. Claro, se adjudicó, ¿sí? Se puso ahí como oyente número uno. ¿Quién es el cartel? ¿Quién es el cartel? ¿Sabes qué? Tendremos que hacer el... Ponele, ya sabemos que Mauricio Eugenia se lo gana, sí, pero tendremos claro. que hacer una competencia, ¿viste? Que mande más mensajes otra vez, ¿viste? A ver quién se gana el cartel. Perfecto. Lucas, vos tocas el teclado. Sí. Tocas el teclado. ¿Hace cuánto tiempo lo tocas? Más o menos. Bueno, yo empecé en la escuela de música. En la escuela de música. Pero así muy básico. Uh-huh. Empecé a tocar, no el teclado, la melódica. La melódica. La melódica, sí. Es como el piano, ajá. pero es un instrumento de viento. Se sopla. A ver, sí, creo que me ubico un poquito. ¿No será el de es que usa... una chiquita. Claro, el que usa el cantante este muy conocido. Se me fue el nombre. A ver, para. Es que me ubico, pero no me acuerdo sí. bien cómo era, ¿sí? Mira, era un teclado chiquitito que tiene una manguerita. Sí, ya me ubiqué. El cantante es muy conocido. Se ocupa mucho en las cumbias. Sí, se ocupa mucho en las cumbias, sí. Sí, me ubiqué. O sea, vos empezaste a tocar con la melodía. Así. Sí. Y después dejé un poco el tiempo para la melódica y sí. me pasé al violín. Ah, mira, el violín también. Sí, y más o menos. Más o menos. Y después se fue el profesor y sí. ya no tuvimos más violín y ya no fui más. Y hasta que después una amiga mía tenía una sí. melódica y no la ocupaba. Bien. La ocupaba como juguete. Claro, ¿sí? como para joder. Sí. Sí, sí. Y después un día me la regaló. Ah, te la regaló. Y ahí empecé a tocar, buscar tutoriales. Ajá. Y empecé a... O sea, so... prácticamente autodidacta, o sea que aprendiste uh-huh, solo, sí. entre comillas. Sí. Después de tu profesora te hablaste sí. solo. Sí. Y después empecé a tocar en una iglesia. Ajá. El que me enseñaba más o menos era profesor de música. Sí. Y después nos cambiamos de iglesia a esta actualmente. Claro. Y bueno. La primera vez que vine, sí. eso siempre me voy a acordar. Sí. Dije, wow, qué, claro. qué manso grupo de música. Claro, te encantó el grupo. Sí. Acá. Y claro. dije, no, yo no voy a estar ahí, ni loco. O sea, ni la pensaste. No, o sea, no. viste el grupo y dijiste, che, es demasiado. Yo estoy chiquito. Claro. Para y vos, a ver, pará, ¿hace cuánto tiempo estás acá? Hace 3 años. Hace 3 años, tenés 13 años. Sí. Casi, a los 10. Sí. A los 10 llegaste acá y a los 10 pensaste que no. No. ¿Y desde cuándo? O sea, tocás desde. ¿Hace cuánto acá en la iglesia? Directamente. 3 años. Justamente sí. desde ahí. Y pensaste que estabas muy, muy chiquito. Muy chiquito, sí. Claro. Bueno, ¿y qué te iba a preguntar? Se me fue porque me quedé imaginando la historia, ¿sí? entonces tocas la melódica. Teclado. Sí, y un poco de violín. Un poco de violín, tres uh-huh. instrumentos. Sí. Con 10 años. O sea, a los 10 años sí. empezaste a tocar. Y con el que más te quedaste directamente fue con el teclado. Sí. Con el teclado, bien. ¿Y acá tuviste, qué tipo de enseñanza tuviste? ¿Estuvo buena, fue dura buena. O sí. estuvo ahí? Sí. Yo sé que tuviste un maestro que también excelente. Por ahí lo tuve. También por ahí sí. lo tuve y. Bueno, vos te llevaste, sí. te llevas bien con él. Sí, muy bien. Te llevas bien, perfecto. Sí, ¿le dijiste que ibas a estar ahora? No, no le has dicho. No. no le has dicho, no sabe nada. No sabe nada el maestro. No, no sabe nada. Es sí. más, yo tampoco le dije. Ah, nadie le ha dicho. nadie le ha dicho. Mamá me dijo después que le dijera, pero... No, ya después le pasamos un fragmento de la grabación. Después se va a enojar. sí. No, que ¿sabe qué? Sí. Hoy el compañero de la hermana Cristina. De la señora, así que no creo que tampoco te escucha. Cierto, es más, iban a ir ahora. Bueno, está muy complicado con cierto, cierto. Bueno, igual está grabado, que lo escuche mañana. Sí, después, sí. después lo escucho. Se lo contás vos en el trabajo. Sí. Bien, entonces tuviste a, bueno, para resumir, tuvo a Claudio Gallardo, así como. Sí, como tenemos una noticia. Pará, disculpame que te corte. Dale. Esto, noticia mirá. De último momento, crónica. Sí. No tengo el audio, se lo sé. Pará, me estás cortando una entrevista. No, es que vale la pena cortarlo. A ver, dale. Porque mandó María Eugenia, sí. dice: yo sí le dije a Claudio recién, dice. Ah, recién se lo he dicho. Sí, así que seguro que está escuchando. Mirá vos. Bueno, hola Claudio. Hola Claudio, ¿cómo estás? Esto es llamado Claudio. Esto es llamado Claudio, este es el programa. Está tu, ¿cómo se dice? Tu discípulo. Tu discípulo, claro. Está tu discípulo acá hablando mal de vos. No, mentira. Bueno, Lucas, entonces tuviste una buena enseñanza con él. Sí. Sí. ¿Y con los otros chicos cómo te llevas? Muy bien, muy excelente. Bien. Excelente con los otros chicos. Sí. ¿Con Alex también? Sí. Con, por ahí tenemos más o menos. La, claro, es que siempre vienen sí. los roces, ¿viste? Los roces, sí. los ida y vuelta, ¿no? Es lo que yo le decía al Alex la otra vez. Siempre está el de no, pero yo me gustaría tocarlo así, ¿no? Pero me dice y se van mezclando, sí. ¿viste? La con quien me llevo mejor es con Brisa. Claro, con Desde Brisa. Desde el primer día que llegué acá me, claro. me empezó a soledar y todo. Claro, con Brisa. Bueno, sí, igual. Brisa también está ahí para invitarla, sí. Está como candidata. Sí, está como candidata para venir algún día, sí, Brisa que toca el saxo. El saxo. Ahí está como candidata, sí, para venir algún día. Y tenemos otro músico acá y en el estudio, pero sí. está mirando así sí, de está reojo. Está mirando de reojo, está ahí desde la puerta, ¿viste? No sé si también se... Es que estamos llenos de músicos. Sí. Estamos llenos de músicos. Estaría, ¿viste? Ahí para tenerlo como candidato claro, también. Agendarlo. Bien. Lucas. Sí. Entonces, bueno, me dijiste, te llevas bien con los chicos, te sí. llevas bien con Brisa, te llevas bien con prácticamente todos, sí. ¿sí? De hace ya 3 años, ¿sí? ¿Tocaste directamente desde los 10 años? Sí. ¿Desde los 10 años? Sí, 10, 11, por ahí. Bien. ¿Le costó mucho acoplarse? Claro. Más o menos, porque entre que veía tutoriales no se me complicaba tanto. Claro. Claro, y acá sí. con los chicos de la iglesia, ¿te costó mucho acoplarte ahí? No estar, tanto. Seguirlo? No. No, o sea, de pasar de tocar solo a tocar con ellos así. Sí, un poco sí. Ah, bien, eso, esa es sí. la pregunta. Pasar de estar así solo es muy complicado a sí. veces. Porque, por ejemplo, a mí me pasó algo similar que como vos, más o menos. Si bien no llegué a tocar en un grupo, pero, por ejemplo, yo también aprendí con un par de tutoriales, después con una mano de Claudio, sí, con una mano sí. de algunas personas, pero igual terminás todo aprendiéndolo solo después. Porque es vos cuando te mandás, viste, a tocar y todo, y ya estás en tu sí. en tu pieza y tocando solo, viste, qué sé yo. Pero cuando ya tocas con otras personas es muy distinto. Sí. Es como que te gusta más, ¿viste? Como que te da más ganas de seguir tocando y demás. Eso no se te complicó nada, ¿viste? Estar con otras personas tampoco. ¿No, no? No. Bien, perfecto. Me dijiste que venías preparado. Sí. Venías preparado. Ah. Y hasta ahí nomás. Sí. No, está bien, está bien. ¿Querés compartir algo de lo que tenés? Bueno, sí. Es una canción conocida. Sí. Se llama Yeshua. Y bueno, a mí no me gusta cantar, pero... A ver, claro. Dale. Tarareala. Si no sabes, tararea. Tararea, tararea. Dale. Vamos a ver, antes de tocar, sí, vamos a ir a la presentación. Claro. Él es Lucas Videla, sí, 13 años, va a interpretar la canción Yeshua, dijiste. Perfecto. Lucas Videla, el estudio es tuyo. O sea, me gustó. Me dijiste que cantar no se te da. Yo era de un grupo de coro, pero claro, lo dejé. Grupo, claro. Bien. Che, veo que manejás bastante bien lo manejás muy bien. ¿Sos de hacer improvisaciones? Sí, algo. Sí, algo, a ver, mandate algo, a ver si te parece, bueno, si vos querés, algo hoy así. Estuve ensayando un poco, ¿sí? y se me dio una melodía. Te dejó callado. Sí, me dejó callado. Bueno, tiene 3 años más experiencia que yo. O sea, más experiencia. Sí. Vos recién tenés 3 meses. Yo llevo, ¿qué? Dos clases solo. No, está muy bueno. Y eso... estoy más o menos, voy ahí, no sé si es que puede el Claudio. Sí. Esta semana que me ayudó un poco con jazz. Ah, bien, estoy bien. Aprendiendo notas de jazz. Vamos a ir por partes, ¿sí? Primero, lo que acabas de tocar estuvo bueno, estuvo increíble. O sea, me gustó porque no vas como, ¿cómo te puedo explicar? Con notas convencionales, por así decirlo. El final con esa nota que tocaste, no, esa. O sea, es como que no te sabría explicar cómo es que le cambia el tono a la melodía, sí, ¿entendés? Sí. No se me viene la palabra la cabeza, o sea, no me da. Me quedé tildado. Para pensar. No se me viene a la cabeza las palabras. Claro. No se me viene, no me recuerdo cómo se llamaban esos cambios. No sé si son cambios tonales, cambios. No me acuerdo, algo así era. No me acuerdo, hace mucho tiempo que tampoco ensayo. Pero son, viste, que esos cambios radicales donde pones una nota que nada que ver, que es como si la pones suelta, no tiene nada que ver con la cosa, pero después te das cuenta que es algo abstracto, ¿entendés? Sí. Algo abstracto y queda bien al final. Sí. O sea, bien, vamos a ir con eso. Hoy estuviste practicando eso. Sí. Hoy estuviste... Eso. ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó...? Eso, 2 minutos, ¿no? Bien. Se me vino a la cabeza, sí. Bien, se te viene a la cabeza. Sí. Sos bueno para improvisar. Sí. Estoy viendo, sos bastante bueno para improvisar. Me gusta. Y, por ejemplo, sos de improvisar bastante, entonces. Eso sí. Significa que estás permanente ahí, sí, tocando lo que se te viene a la cabeza, ¿sí? Y, ¿has compuesto algo alguna vez? ¿Alguna canción, algo así, no? Quise, pero no. Claro, es como no, que es muy enroscado. No, sí. Es muy enroscado, es como que llegas hasta la mitad y de ahí decís, che, ya fue, toco algo más, ¿viste? Y te viene otra cosa a la cabeza. Bueno, es que eso está bueno porque eso es prueba y error. Esa prueba y error, y después tenés fragmentos sueltos que los podés ir, sí, combinando. ¿Qué es lo que te iba a decir? Que me otro instrumento, si no fuera el teclado, ¿qué le gustaría tocar? Claro, por ejemplo, además del violín, ¿volverías al violín? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría, sí, tener otra vez la guitarra? Violín. Sí. Bueno, y eso, los instrumentos de cuerda, la guitarra, eso. No. ¿No te gusta o no? No, le... mi papá tiene una y sí, la quise agarrar, pero no me llega a la mano. La agarró para llevarla a otro lado, para de la cocina a la pieza y listo. Claro, la guardaste nomás. Sí. No, es muy grande. Pero bueno, ya en un rato más, capaz que cuando pegues, sí, el estirón, viste, la puedes llegar, viste, a agarrar. O si no, con un capotraste, viste, pues. Sí. Pero bueno, o sea, te vas a ir desenvolviendo por ahora en esto. Sí. En esto, prácticamente. Va, esto. O sea, venís y tocas acá en iglesia, de ahí cuántas veces ensayás en la semana, más o menos. Y ensayo más o menos, porque entre que lea. Yo voy a una escuela que se llama EP número 8. Sí. Y vas en la mañana y en la tarde. Ah, bien. Y, ¿escuela técnica? Sí. Sí, claro. Poco tiempo. Sí. Muy poco tiempo. Salgo a las 4. Claro. Sí. Y de ahí venís cansado, ahí, tenés, sí, que hacer y cosas. Y por ahí, por ejemplo, este año que estoy en segundo. Sí. Tengo 13, me quedo todo el día. Claro. Los, sí, días más libres que tengo es el lunes y el viernes, nada más. Claro. O sea, estás bastante, sí, bastante complicado con la hora. Sí. Sí, conozco, no, no, perso- no, perso- no por experiencia personal, pero sí, sí, sí conozco. Y, o sea, vas tocando cuando podés. Sí. Pues, o sea, no digamos que tenemos pocas horas. No. Porque no veo que tengas pocas horas, ¿sí? También veo talento, veo mucho talento ahí con las manos. O sea, es como que no te cuesta coordinar los dedos ni nada, ya, o sea, no. Ya son 3 años. Sí. Me acuerdo, es lo que le dije al Alex, la otra. Casi se me va el nombre. Sí, casi se me va el nombre. El Axel terminó con una carita. Es lo que le dije al otro músico la otra vez. Al otro tecladista que por ahí me costaba coordinarlo, claro, las manos, ¿sí? Me faltaba doble 40, sí, me falta doble 40, aceite, grasa, de todo. Pero a ver, ¿y se te hace complicado improvisar o no? No se me hace complicado. No se te hace, no. Claro, te sale igual se me viene a la mente y lo toco. Conozco, me pasa algo similar con la guitarra a veces. Y con el, bueno, con el teclado también. Ya sí. Esto ya lo conté antes, pero bueno, te lo cuento a vos, no sé si escuchaste la otra vez. Yo me estuve quedando a cuidar en una casa donde tenían un teclado, ¿sí? Y bueno, ahí estuve, me metí para introducir, ¿viste? No sabía nada, sabía tocar solamente las notas principales, do, re, mi, fa, sol, así, ¿viste? Y de ahí en más me clavé fácilmente como 2 a 3 horas ahí en el lugar. Y nada, ya no era experto, pero sí, más o menos aprendía más o menos casi como vos, viendo un tutorial y de ahí sucesivamente. Sí. Con el tema de improvisación también, pero sí te puedo decir que al momento de coordinar las manos me cuesta un montón. Me cuesta mucho. No, a mí lo que me cuesta... Sí. Son los coritos. ¿Los coros? Los coritos. Cuando los pide la puesto, ay, no, no. Ya no. Ya es, no. Es que también es... Y menos mal que me salva la Juanita. Claro. Es que son temas de los 80 y 90. Claro, el tunchin, tunchin, tunchin. Sí. Claro, de eso se encarga. Claro. De eso se encarga la Juana y el Alex, que me dijo que le gustaban esos coritos. O sea, vos sos de otra, sos del más o menos la onda... Más o menos adoración, sí. Y bueno, querés tocar ahora ya, querés tocar... Ponele... ¿cómo se dice? Además del estilo que tocas acá en iglesia, sí. ¿Sí? ¿Qué otro estilo te gusta? ¿Qué otro estilo, ya sea secular o sea...? El blues, ¿te gusta mucho el blues? El blues y el jazz. El blues y el jazz, esos son por ahora la meta de ahora. Ah, bien. Y ponerle el rock así no te va. No mucho. No te va el rock, bien, perfecto, bueno. No todos tenemos buenos gustos. Sí. Nada, mentira. No, mentira. No hay que obligarlo tampoco a escuchar lo que escuchamos nosotros. No, está bien, no, mentira. O sea, a mí me gusta mucho el blues, me gusta el jazz. También cuando estuve aprendiendo guitarra con el mismo maestro, me estaba diciendo, no, mira, te vinito y ya me gustó también desde ahí, desde el momento. Pero, bueno, entonces también tenés algo de blues o jazz ahí para ver, estoy aprendiendo. Estás aprendiendo. Pero me cuesta un poco. Ah, bien, bueno, está bien, está perfecto. Más o menos me sé las notas. Pero... Claro, te sabes, por ejemplo, la... Bien, sí se lo sabe. Bueno. Sí. Se lo sabe. Sí. Está ahí interiorizándose. Bien. Y se me van todas las preguntas ya desde entrada, porque me gusta escucharlo. Bueno, yo tengo una pregunta acá, sí, de su mamá. Dice que toque algo de lo que preparó con el, no sé si lo va a decir ahora o en el bloque que viene, con el cantante. Ah, sí. No, dígale a mi mamá que no me la reunión de jóvenes. Que escuche la reunión de jóvenes, que esté ahí en la reunión de jóvenes. Bien, vos estuviste con un cantante. Sí. ¿Sí? O sea, me estuviste, claro, con un famoso. Ya se puso la etiqueta. No, mentira. Estuviste con un cantante famoso, sí, con Lerner. Alejandro Lerner. O sea, no es poca cosa. No. Estuvimos hablando antes de empezar, sí, y me dijiste que fue medio complicado el tipo. O sea, muy exigente. Sí, al principio, después cuando estuve yo, no tanto. Bien, ¿y cómo fue la experiencia? Bueno, primero y principal, sí. Yo estaba tocando un no me acuerdo si era un sábado o un domingo acá en la iglesia, sí, que estaba el pastor Dorado y, sí, y me dijo, yo te veo tocar con famosos así. Ajá, te dio una profecía. Sí, una profecía. Ajá, una palabra. Una palabra. Una palabra. Claro. Y bueno, yo la tomé. Claro. Y a los pocos meses me escuchó tocar mi maestra, que sí, estaba en sexto, más o menos. Y me dijo, ¿querés que te lleve con Alejandro Lerner? Porque, ajá, ella administradora de las redes sociales de Alejandro Lerner. Ella administra de San redes Juan. Ah, bien, bien. Ella, o sea, que le hace los spots y todo, sí, pero de acá con las, uh-huh, redes sociales. Sí. Bien. Y bueno, tiene contacto directo con la manager. Ajá. Uh-huh. Y la manager le pasa todo a Alejandro Lerner. Claro. Y bueno, le pasó el video. Un video tocando. Sí. Y muy bueno, le dijo el Ale. Y bueno, eso admiro de Claudio, que bueno, cuando vino Alejandro, sí, Lerner fue un 7 de septiembre, sí, que ahí falleció Luli. Sí, falleció entre tías, sí. Y me gustó mucho lo que hizo de, claro, acompañar. Claro, estuvo con vos, sí, claro. Y bueno, obvio que después se fue. Sí, sí, sí, obvio. Y bueno, después toqué y... ¿Tocaste? Y sí, y ahí seguí. ¿Y qué, por ejemplo, qué temas o qué canciones te hacía tocar o te quería ver en alguna prueba o algo así? No, yo la que toqué fue Volver a Empezar. ¿Volver a Empezar? Sí. ¿Volver a Empezar con...? Recién, sí, hizo una... Sí, sí. Un fragmento. Sí, sí, sí, yo la saqué al toque. Yo no. Sí. Yo no lo saqué. Es más, cuando empezó a pasar la vida y el tiempo, no sé qué. ¿Cómo? Hizo. Bueno, a ver, no, ¿cómo? Ya, esa. Esa la hizo recién. Claro, la hizo recién cuando empezó el programa. Sí, no me acuerdo muy, claro, bien la nota, así que. Sí, se acaban de dar cuenta que también estaba cantando. No, yo estaba tarde. No estabas tardeando. Una cosa es y otra cosa es cantar. Bueno, estuviste bien cantando. Y esto está grabado. Pero esto estaba grabado. También estuvo cantando acá. Y es que no lo había sacado. Estuve, sí, sí, más interesado en ver cómo se movía. A mí se me vino nomás la melodía del tema ese. Bien, o sea, estuviste tocando, sí, esa canción para Alejandro, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, él te vio bien, te vio... Sí, te vio bien. Estuviste hablando con él, estuviste... Sí. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente estar con un famoso? Nervioso. Muy nervioso. Muy. ¿Y a Alejandro Lerner vos lo conocías ya o tenías... No, lo había visto así nomás. Claro. No sabía bien los temas. Claro. Y eso. Y si viniera algún... Si tuvieras... La oportunidad de tocar con un músico famoso que a vos te guste, ¿quién sería? Así ya sea cualquier persona, el no que sea, sé. No sé, me venís con, qué sé yo, con Rodrigo, no, mentira. No, con qué sé yo, con el tecladista elegante, con no el, sé. Claro, no, qué mentira. Sé yo. Por ejemplo, no sé, con Arjona, no sé, algún cantante o algún músico copado, ¿viste? Sí. Algo que a vos te guste. Sí. ¿Te gustaría, viste? Sí. Dirías que sí. Ese sí. Sí, ese sí. Ese sí lo conoce, entonces. Perfecto. Entonces... O Fito Páez, que también el teclado. Claro, sí. Puede ser Fito Páez. Puede ser. Es muy muy excéntrico Fito, sí, Páez también. Por ahí también. Sí. Por ejemplo, a mí, yo ya he dicho, a mí me gustaría, y hasta lo he soñado, me gustaría estar con Charly García algún día. Sí. Pero sí, es como muy... Charly García de los 80. De pero los es como un sueño, viste, muy... No. He soñado muchas veces, pero soñar no cuesta nada. Es más, soñar no cuesta nada. También estuve mucho soñando. Tiempo soñando con otras bandas de rock que a mí me gustan, ¿sí? Sí. Pero nada, son sueños nomás. Para mí. Para mí, a vos no te quiero desilusionar, ¿no? Sí, vos no. Vas a estar con los... Ya tenés hasta palabra y todo. No, pero bueno, o sea, estuviste... Fue una experiencia, sí, muy nerviosa, muy complicada, sí, y linda también. Sí. Tuviste acompañamiento bastante. Sí. O sea, ¿y estuviste practicando mucho antes de tocar con él o...? Sí. ¿Bastante? Sí, bastante. Sí, el Claudio, mucho. Oh, ¿te exigió Claudio? Sí, es que horas, metido ahí. Sí, horas y horas. No, ahí nomás la sacó al toque a la canción. Claro, ahí nomás la sacó. Sí, y que a él le gusta mucho Alejandro Lerner. Sí, claro, sí. Lo fuimos a ver en una de tantas fiestas que se hacen acá en San Juan. Sí. Yo estuve con él y parecía un niño de 10 años cuando lo fuimos a ver. Le encanta Alejandro Lerner. El Claudio estaba cumpliendo su sueño a través de claro, vos. Claro, y después cuando vino hace poquito, no sé, creo que un año, dos años, sí, que vino acá al teatro, también lo fue a ver. Sí, claro. Es más, sí. Yo estuve con él cuando trataba de sacar la entrada por internet y no pudo, tuvo que ir hasta el teatro. Yo estaba en la cuarta fila ahí. estuviste ahí. Y bueno, con el tema, vamos a seguir con Alejandro Lerner, ¿sí? Sí. Estuvo bastante complicado, estuviste muy nervioso. Sí. Y habían otros músicos ahí en los que, sí, por ejemplo, vos estuviste, sí, haciendo una prueba, sí, ¿verdad? ¿Habían otros músicos compitiendo contra vos o eras vos solo que te habían llamado? No, a mí solo. Ah, ¿vos solo? Sí. O sea, te escucharon, sí, tocar y dijeron... Pasó directamente a la final. Claro, o sea, no tuvo competencia, claro, no tuvo nada. Directamente a la final. vino directamente a ir y meter el gol y, claro, listo. Y además de esa canción, estuviste practicando otras, me imagino. Sí. Pero ya no te has acordado, ¿no? No. No me acuerdo cómo se llama. A ver, también la va a sacar, seguro. Si tocas una melodía. Va. Pasa la vida y el tiempo no, claro, se queda quieto, algo así. A mí me suena. ¿La sacaste? Sí, la tengo en la punta de la lengua. Yo también, pero no me acuerdo el... ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo, todavía respiro. Hacíamos una hinchada, ¿viste? Claro, yo me acuerdo. Sí. Si todavía estoy vivo, si todavía respiro. Sí, está, ya me acuerdo. Sí. No tocaste tampoco Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí. Ese no. No, iba a tocar a todo pulmón, pero sí, es un poco todo difícil. No. Lo vamos a hacer. Después fui a sacar otro tema con de Alejandro Lerner. Ajá, con Claudio. Con Claudio, sí. Se llama Hope. Sí. En español, Esperanza. Sí. Que se la dedicó a la madre que falleció. Pero ya no me acuerdo. No, obvio, fue, sí, hace casi 2 años, ¿no? Sí. Dos años. Che, pará, 2 años, tenés 13. A los 11 años. Sí. 11 años y tocando con Alejandro Lerner. Todavía, sí, no me entra en la cabeza. No. No me entra en la cabeza todavía. Y yo todavía soñando con Charly García. Sí. Tocando con banda, viste, grosa. Pero bueno, está bien. No voy a... Te tenés que despertar vos. Sí, no voy a decir que tengo envidia. No, mentira. No, bueno, lo admiro mucho, eso. O sea, sí, está para la historia, digo, te queda... Me imagino que sacó fotos, videos, sí, hizo, obvio, una película, no sé. ¿Qué estuviste, sí, permanente enfrente de cámaras, me imagino. Es más, yo creo que he visto una foto donde sale Lerner al lado tuyo. En Instagram. Buscan la magia de Alejandro Lerner, claro, y ahí va a aparecer. Y ahí está, sí, está vos. Perfecto. Bueno, mirá, estamos. Che. Ese es Jope de Alejandro Lerner. Alejandro. Y te juro que lo intento. Sí. Sí, lo he escuchado. Sí. Pero hay cosas que. Lo he escuchado. Sí. Bien. Che, está bastante, bastante bueno. Y me dijiste que ponerle tenés. O sea, no tenés planeado sacar alguna canción propia, no, ni nada de eso, no te da todavía. Ya cuando te llegue sí, la adolescencia pura ahí, vas a decir, che, sí, quiero sacar canciones, voy, y espero verte tocar allá arriba, te digo. Espero que estés, no sé, con todos los músicos de Argentina ahí tocando. Sí. Mirá, si en cuánto no tiene ni 13 años ya tocó con Lena. Claro, ya tocó eso con sí, Lena. No voy a tocar con los cumbieros. No. Porque ya no entras más en la radio. Le choqué el puño. Sí. Para los que no sepan, le choqué el puño acá. El clave me enseñó que no tengo que tocar con ellos. No, el clave lo va a matar si ya escuchar eso. Eso fue muy clasista. Pero lo avalo. No, sí, olvídate, tenés que tocar con gente. Uy, es que no, pará, me estoy yendo por las ramas. Sí. Me estoy yendo por las ramas. Hay mucha gente de que le gusta la cumbia, ¿sí? Pero nosotros no, así que claro. No. Y este es un programa de nosotros. Claro, es de nosotros el programa. Y el invitado es de nosotros. Sí. Así que toca con puros bluseros, yaceros, rockeros, músicos, cualquiera. Músicos. O sea, sí. Sabemos que hay músicos. Y hay músicos, y hay gente sí. que aparenta hacer música, como por ahí algunos que empiezan con la letra L y terminan en Gante, y otros que empiezan, no sé, empiezan con La y terminan con Li, ¿viste? Sí. Pero bueno, toca con músicos, rodeate de buenas personas. Sí, hay muchos que hacen las canciones con la inteligencia artificial. Así. Sí, ahora sí, está de moda. No es música. Obvio, no es música, no viene del alma eso, viene con pura, no sé, digitalizado, no sé, no me gusta. ¿Avalás el autotune en las canciones? Eso que se pone en la voz para... Sí, algo así. Que si te gusta. No. El autotune no. Claro. Es que dije, avalás el autotune y bueno. No. Si después desafino, sí. Bien, sí. O sea. Pero, y, bueno, el tema de cantar no... No me gusta. ¿No te gusta cantar? Yo en la primera iglesia... Sí. Empecé en el coro, pero ya después me cambié a otra iglesia y ahí empecé. Y ahí empezaste directamente con... Uh-huh. Sí. Bien, o sea, el tema de cantar no se te da, bueno, no. Tampoco a muchos no se nos da. Antes, a los 6 años, 7, por ahí empecé en el coro, me llamaban la voz de Ángel. La voz de Ángel tenía. Sí. Mirá, tiene... Y más, si lo hubieras pulido un poquito más, ¿de qué sabés? Capaz que... Si no te gusta, bueno, no lo hagas, pero una de esas sí, capaz que te sacabas ahí terrible voz y estaba, no sé, ahí con Abel Pintos después tocando, sí, cantando. Seguro. Pero bueno, está bien, es lo que te gusta. A mí, por ejemplo, no me gustaba cantar y ya después ya se me hizo costumbre directamente. O sea, no es que te digo, oh, qué cantante, pero o sea, se me hizo ya costumbre, viste, y sinceramente no es lo mismo. Sí. Pero bueno, o sea, lo tuyo ahora con el teclado me parece increíble, me parece, no sé, no tengo palabras para decir qué groso el tipo, ¿viste? Para estar ya con tan poca edad y tocando aquí con músicos. Y es más, espero que vengan más. Sí. No sabes si tenés alguna charla ahí con... Con Lerner, para ir a algún recital o algo que así. Que nos haga entrar por la puerta de atrás, por no sé, claro, por que la de la última charla que tuve con él. Fue porque hice un cuaderno de él. ¿Hiciste un cuaderno de él? Sí. Forrado, decís. Sí, forrado con. Mirá vos, sí. Y te vio el cuaderno, le mandaste fotos o algo así. Le mandé fotos. Ajá. Y se lo mandé. No directamente, sino claro, a través del, de la gente. La profesora, sí. De la manager. Mirá. Tiene contacto también con un músico que te gusta, has escuchado canciones de él, te gusta. Mirá, Damián, vos podrías estar ahí también con... También. Si vos te hubieras puesto las pilas, podrías haber estado también. Con... ¿Cómo se llamaba el...? Ay, el... Estelar, Sí, Manu. El nombre, con el Manuel ahí. Manuel. Bueno, vos te mandó un mensajito Moretti, por Instagram. Sí. Con Moretti. Pero bueno, si vos te hubieras puesto las pilas también. Sí, fue el día más feliz de mi vida, encima para mi cumpleaños. Fue para tu cumpleaños. Sí. Mirá, pero no, a él... Hasta ahora estaría, no sé, pasándole el agua ahí en el escenario, por lo menos. Pero bueno, a él le vio el cuaderno, a vos te mandó un mensajito. Sí, es más, cuando subí la foto del libro que yo le compré, también. Le había dado un me gusta también, claro, a la me gusta, la sí, etiquetó, lo puso encima en su historia. Encima el cuaderno era de música. Ah, era del cuaderno de música también. Claro, bueno, ustedes tuvieron contactos con sus ídolos. Viste, te tenés que despertar, dejá de estar durmiendo. Pero es que, bueno, no sé... No sé, a mí te digo, si viniera por ahí, también otros músicos, sí, que no los voy a nombrar, pero sí, o sea, me gustaría tener lo que tienen ustedes, no, mentira, envidioso el tipo, Bueno, ¿crees que vamos a una pausa? Sí, vamos a una pausa, sí. Un ratito. Sí, es que también ya hasta sí. A mí ya se me fueron todas las preguntas, se las contesta solo. Claro, ya, no ya. Él dijo Alejandro Lerner, ya no tenemos que. Claro, yo preguntar. No sé. Sí, yo después no tengo... le encuentro la otra parte. Ah, ¿tenés más? Sí. Ah, ¿te las has estado guardando? Sí. No ha sido hace mucho, ha sido bien, hace poco. Hace poco, listo. Vamos a ir un corte, vamos a leer los mensajes después. Y bueno, vas a seguir vos el programa porque ya el programa es tuyo. Sí, ya está, ya tenemos un famoso acá. Ya tenemos acá el famoso. Vamos a ir un cortecito, sí, ya volvemos, ¿sí? Digan lo que digan, eso es así. Hemos vuelto, sí, hemos vuelto después de tomar un poquito de agua, un par de mates y ajustar un par de cositas, sí. Vamos con un par de saluditos, así, unos mensajes rápidos. Sí, tengo de Mariana, dice, hola chicos, en sintonía como siempre, hermoso Lucas, seguirá creciendo como Dios lo ha prometido, dice. Lucas, te están saludando vos. Te están saludando vos. Muchísimas gracias, Mariana. Hermana Mariana, bien, le damos también un saludo, que Mariana también siempre está mandando mensajes, está ahí escuchando. Sí. Y por lo general a veces viene acá a la radio. Sí, o sea, sí, viene sí. Los sábados también acá a la viene radio. Viene a chusmear acá. Viene a chusmear. Bien, ¿algún otro mensajito que tengamos por ahí? Y de María Eugenia, que ha estado comentando mientras Lucas estaba tocando. Estaba haciendo su magia, sí. ¿Y? Mucho de Alejandro Lerner estaba hablando. Ah, bien, bien, claro. Bien, listo, perfecto. Decía, este tema es de tal. Ah, bien, bien, estaba ahí dándonos. Estaba relatando, claro. Claro, estaba dando la data. Bien, perfecto, le mandamos también otro saludo Y bueno, sí, en el grupo del Cairo, sí, sí, están ahí comentando, dándole me gusta a las fotos que estamos subiendo. Perfecto, perfecto. Así que mandamos un saludo así a todos los chicos del grupo del Cairo, sí. Sí. Y a todos los que están mandando mensajes. A los que están ahí también escuchando, que también no se atreven a mandar mensajes, pero están, claro, ahí. Bien, Lucas, estabas recién haciendo, me habías dicho que tenías otra parte de lo que fue el tema de Alejandro Lerner, que ha sido hace poco. No, de lo que ha buscado usted. Ah, bien, bien, bien. Bien. Bueno, contanos vos. Bueno, la cosa fue así. Sí. Mi papá me mostró una foto, sí, de Cecilia Cumpián. Sí, Cecilia Cumpián es una pianista. Sí. Que ha tocado con Fito Páez. Claro, con varios, sí, con músicos. Es, sí, una pianista sanjuanina, si me equivoco. Sí, sanjuanina. Bueno, ella, sí, la mandó un mensaje porque ella ha visto cuando yo he tocado con Alejandro Lerner. Tiene más o menos un contacto ahí, viste. Sí, sí. Y bueno, le mandó un mensaje a mi papá, sí, que el 15, después del 15 está desocupada. No me acuerdo si es de febrero o marzo. De marzo ya sería. Sí. Bien. Y bueno, le dijo que podía ir para su estudio. Ah, mira. Y bueno, ir a su estudio para que te pruebes, para que te vea. Para que me vea y, claro, me enseñe más un poco. Ah, mira, o sea que, sí, te ha visto y sí, sí, se está. Sin ofender a Clave. Claro, ofendiéndolo totalmente. Ofendelo. No, mentira, o sea. Ofendelo. Ofender, ya está, ya. No, o sea, está, a ver, yo creo que, sí, yo creo que si fuera Claudio diría también, sí, niño, anda, no es que tienes, sí, que andar, andar. Sí. O sea, sí, obvio, olvídate. Y nada, está hasta las 8 de la mañana ahí. Dale, yo voy a caer, vamos, en una horita partimos, sí, todo. No, joder, o sea, muy bien. Y sí, a ver, vas a ir a ver, a probarte, a ver, sí, y demás, después de eso capaz que te llamen para votar, sí, eventos, sí, seguro. No olvidate, seguro, seguro, así que prepárate desde ya, decir a Claudio, che, mirá, necesito ayuda. Sí. Y me estoy acordando de, sí, algo que cuando me dieron la palabra profética, sí, después de la reunión me dijo que cuando sea famoso que me pegue el nombre del pastor Dorado. Ah, o sea, te tenés que pegar ahí en la frente. Claro, claro, yo te di, sí, la palabra. Es como, seguro, marcando terreno, ¿viste? Marcando territorio, claro. Y mirá, yo ya le he dicho también al ¿cómo se llamaba? Alex. Es que cuando se haga famoso. Salí de la puerta. No, perdón, ahí está Axel, y lo veo en la puerta y como que, no sé, se me confunde el nombre. No, bueno, también le he dicho que cuando sea famoso el primer lugar es acá, o sea, tiene, claro, que venir acá. Más te vale que vos hagas la misma, o sea, el primer lugar, el primero tenés que venir acá, o sea, ya cuando, sí, tengas, no sé, 1 millón de seguidores, sí, decir, primer millón, viene acá a la radio, 2 millones, viene acá otra vez a la radio, y así, olvídate, nos hace publicidad vos, sí, me imagino, de sponsor, sí, ahí. Bien, y ya estás listo para rodearte con gente grande, sí. Ya se te ve ahí en la cara, o sea, y estás, ¿cómo se llama? Preparado, ya te sentís nervioso, sí. Ponerle si viene ahora, poner mañana y te llaman, o sea, ¿te sentís listo? O sí, más o menos. Sí. Igual es el nervio, es, sí, el nervio del momento, o sea, sí, se te va a pasar. ¿Cuándo te han avisado para venir acá a la radio? Esta semana, ponele. Sí, bueno, ya hace tiempo. Ya hace tiempo, pero esta semana, sí, dijiste, che, voy a la radio. Sí. ¿No? Y viste, o sea, son cosas que, sí, que las sacás en el momento. Más, es más, justo él me dijo. Él te dijo. Sí, Damián, sí, porque me existe. Insistió mi mamá. Ah, bien, sí, o sea, bien. Justo, ahí está la cosa. Justo Damián me mandó 2 audios y justo estaba en la escuela. Claro. Y cuando lo fui a escuchar, me citó la profesora. Oh, ya me hizo sentir culpable. No, vamos a ir contra la profesora. Te digo, sí, vamos a la escuela y le digamos, ¿qué onda? Sí. ¿Qué onda? Si me hago famoso la escuela. ¿Dónde estás? ¿Has estado con Lerner? ¿Qué te pasa? Claro, ¿qué onda? O sea, tenemos un poquito más de respeto. Sí, ha tocado con Lerner. Claro. ¿Estás dando clase? ¿Qué te pasa? Tener un poquito más de respeto acá con el chico, sí, claro, olvídate. Sí. Vamos a ir con él, vamos a ir a la escuela, a la EP número, ¿cuánto habías dicho? La EP número 8. Vamos a cortar la calle ahí. Vamos a cortar la calle. Bien, vamos a hacerle una huelga. Manifestación. Y che, ahora que sí. Se están de moda, no estaría mal, ¿viste? Sí. Déjenlo tocar, déjenlo tocar. No, sí. Y bueno, tenías algo que le había sacado, sacado de tu maestro, me sí, habías dicho claro. Hace rato. A ver, estamos hablando de los modos hace rato. Sí. Para los que no sepan, sí. Los modos en la música son como, por ejemplo, los, por así, para ilustrarlo, claro, los que son modos frigio, jónico, mixolidio, dórico. El jónico es este. Claro, son como los colores de las notas, sí. Por así decirlo. Cada nota, ya sea, por ejemplo, el do, tiene su modo, sí. Que es el jónico. Bien, y después tenemos, bueno, así sucesivamente, sí. Con el sí. Re, con fa y todo el demás. Hay algo que es muy particular. A ver, a mí se me pegó el sí. Modo el modo frigio mucho sí. Tiempo, y después por ahí el mixolidio. Pero... Sí. Vos, por ejemplo, ahora estás tocando con... O sea, al estar tocando con Claudio, sí. Al estar enseñándote, ¿qué es algo que te enseñó que recién me pasaste algunas notas o algo? O sea, me tocaste algo recién. De jazz. Algo de jazz, claro, sí. Que te había enseñado más o menos. A ver, ilustra. Estás ahí, te sí. Quiero soltar, quiero que te mandes nomás. No, está bueno. Quiero que se les meta en la cabeza a ustedes que están del otro lado, ¿sí? Que lo están escuchando a un músico profesional, a un futuro músico profesional. Damián, estamos entrevistando a un músico de excelencia, te digo. No sé qué decir. Mayra, estamos entrevistando a un músico de excelencia. Estás ahí. Mira, más te vale que sea la primera después también, que cuando esté ahí el chico en un escenario te estés ahí sacando fotos y diga, yo estaba ahí en la entrevista. Yo lo conozco a él. A los primeros, a tu mamá, a tu hermana, a todos los que estén ahí mandándole el mensaje, mira, yo estuve con él. Vas a tener un futuro, te digo, un futuro muy grande. Y espero que lo tomes como, no sé, como si fuera agua eso. O sea, porque va a venir, no te digo que ya, sí, pero sí. De que va a venir. Y vas a tener que estar preparado. Comprometete, no tengas presión, o sea, con la gente, es lo que siempre hablamos cuando uno es músico, lo peor es la presión sí. Social, ¿viste? Por ahí del entorno. Porque como te digo, todas las personas quieren que vos toques, ¿viste? Que te quieren ver en lo mejor, ¿viste? Sí. Te van a estar apoyando. Pero cuando uno tiene presión no lo sientas, o sea, andá vos solo, ¿viste? Sentite libre, ¿viste? Sí. Porque es muy jodido por ahí. Sí. Es muy jodido, ¿no? Sí. Muy jodido. Pero nada, sentite libre vos, viste, de ir con tus ganas, ¿sí? Sí. Y no sé, es lo único que te puedo llegar a decir como poco músico que sí. Soy. Porque, bueno, nada, es normal eso en un músico, sentir mucha presión. Y cuando, por ejemplo, cuando empezaste a tocar el teclado, también no tenías esa presión de decir, che, tengo que aprender o esto que lo otro, acá callado. Más o menos. Un poquito. Sí, un poco. ¿Te sentías frustrado cuando no aprendías algo? Sí, o sea, mucho muy sí. Frustrado. O cuando me exigían claro. Toca más, claro, sí, eso. Por ejemplo, el Claudio me ha... Lo vamos a mandar al frente de Claudio. No, pero sí. A ver, me ha dicho que toque 3 horas por día. Bien, ahí y yo toco sí. Una hora. Bien. Después me dijo, tocate 40 minutos, sí, un ejercicio. Bien. Y los 10 minutos tocate lo que sea. Bien. Y yo toqué eso, pero después a los otros, a los 30 minutos dejé de tocar eso. Claro. Y me puse a tocar. Claro, tocas algo que a vos te gusta. Es que por ahí es cuestión de, a ver, de tener una línea, o seguir una línea, o sea, un, ¿cómo te puedo explicar? Un ensayo con, sí, ay, como se me va la palabra, exigencia. Sí, o sea, exigencia personal, sí, te podría decir, de exigencia personal, de decir, sí, che, voy a ponerme a hacer esto, ¿viste? Para que me salga y después hacer lo que uno, sí, lo que uno quiere, porque así estando no sé, 5 o 6 horas, está perfecto. Te digo, hay músicos, sí, que aprenden así, sí. Hay músicos que, por ejemplo, yo, sí, de 1 o 2 horas que tocaba, viste, cuando tocaba hacía, no sé, ejercicio fácilmente 30, 40 minutos y lo demás, viste, se me iba, sí, se te va el rollo. Es que uno ya después quiere improvisar, viste, sí, quiere mandarse, viste, y eso ya es de uno propio, viste. Pero, a ver, la exigencia de los maestros siempre, sí, va a estar, sí, siempre va a estar, pero que no te moleste tanto, que no te pese tanto, tomarlo como, no sé, como listo, es como la escuela, sí, tengo que estudiar para salir y listo, y lo demás ya te divertís, viste, tocas para vos, viste, que a vos te gusta, sí, y nada, o sea, tomarlo como una guía, más que nada, viste, porque ya cuando se te hace mucho la cabeza es cuando ya perdés las ganas, viste, se te va. Sí, igual, si Claudio se lo ha dicho por algo, Claudio. Se lo ha dicho, claro, él ha estado mucho tiempo también. Y yo me acuerdo que, bueno, yo a Claudio lo conozco desde que nacimos. Sí, desde que nacieron, claro. Y él estaba, yo lo iba a visitar y él estaba ahora metido en la guitarra. Claro, pero a eso es lo que voy, que es exigencia personal y propia, claro, viste. Cuando, por ejemplo, de afuera, cuando empieza de afuera la cosa es el problema. Sí. Porque uno ya se hace la cabeza, viste. Uno ya se hace la cabeza de que sentís que vas a fallarle, pero no. No le vas a fallar a nadie. Quédate tranquilo que a nadie, sí, le vas a fallar. A nadie le vas a fallar. Vas a estar vos solo, vos vas a estar ahí metido, sí, con vos mismo. Lo mucho que me exigió Claudio que tocara con manos abiertas. Claro, y a mí me no quería, porque cuando tocaba con, sí, manos abiertas me equivocaba en las canciones. Claro, te sentías incómodo. Y hasta que me dijo, ponete las pilas y, claro, abrí la mano. La mano, claro. Sí, y hasta que la abrí. Y... Claro, obvio, ahora ya. Sí. Bueno, está bien, o sea, eso a ese punto que quiero ir. Que lo veas como una, sí, guía, sí, veas las cosas como una guía y vas a tener seguro otro maestro, viste. Sí. Capaz que Claudio esté ahí permanente al lado tuyo y eso está excelente, sí, te digo. Pero bueno, tómalo siempre como una guía, viste, mucha, si no sientas presión de que le vas a fallar a alguien, sí, ni nada, porque ahí es cuando ya, sí, se te, sí, va un poquito la mano, sí, y te da, sí, mucha cosa. Pero bueno, quería hacer alguna otra pregunta, se me fue todo y ya se me fue la mano. No sé. Se me fue todo, ya se me fue todo, se contestó todas las preguntas. Sí, falta una. Falta una, a ver, decime. ¿Cuáles fueron mis principios de la música? Ah, ¿quién no te lo pregunté? Sí. No. Ah, no, pero es que había dicho. Eso lo comentamos cuando empezó el programa. Ah, claro, había, sí, dicho que estuvo en otra, en escuela de música con una, sí, con una profesora. Todo empezó porque. Sí. Yo, cuando iba a cuarto, sí, estaban las cosas de la pandemia y todo eso. Sí, sí, sí, sí, el 2020. Sí, el 2020. Claro. Y bueno. Yo, en vez de ir toda la semana, nos dividieron en 3 grupos. Sí. Y bueno, yo no iba 2 semanas y una. Sí. Una semana iba y 2 no. Y claro, iba, sí, 2 semanas por mes. Sí. Perdón. Una semana ibas y 2 no. Uh-huh. Sí, 2 semanas. Sí. Sí, 4, sí, semanas tiene más o menos. 20 días más o menos. Sí. Bueno. Ese tiempo que no iba, me cuidaba una niñera. Bien. Y la niñera tenía hijos que eran percusionistas. Percusionistas. Uh-huh. Y le gustaba mucho la música. Tocaban con Qué Locura. Eran de cumbiera, sí. Sí, sí. Sí, Sí, sí. Primero me gustó mucho ese hasta que ya se te fue un poquito la onda. Después ya no estuve con ellos. Y uno de ellos tenía un piano. Y me encantó como tocó. Y yo cada vez que iba, yo le tocaba escondida el piano, así, claro. Y bueno, ahí... Esa fue tu referencia. Sí. O sea, de ahí te empezó a gustar. Y mi hermanito también. Claro, sí. Y tu hermanito también. Mateo, le gustaba mucho la batería. Y el otro hermano tenía una batería y le hacía tocar la batería. Claro, o sea, estaba desde... Sí. Más que nada para jugar y estaba ahí y ya te gustó directamente. Y bueno, me fui más pegando a la música. Ya me agarré a la música y ya me gustó. Bien, ¿tenías cuántos años ahí? Ahí tenía unos 9, 8 años. Claro, bastante chico, bastante, demasiado chico. Sí, igual cuando era chico, como a los 3, 2 años, que no me acuerdo, Cecilia Cumpián, creo que es hermana de una otra niñera que me cuidaba, y ella le gustaba mucho la música también. Bien, o sea que está conectado desde hace mucho tiempo con músicos. Claro, está que ya viene. Y igual también mi papá tocaba la batería. Tocaba. Y la guitarra también. Tocaba. Pero, sí. Y la guitarra ya no. Ya está. Compró, ya. Pero. Claro, bueno. Ya no. Bueno, es cosa de cada uno, ¿viste? Sí. El que le gusta, y el que no está ahí cruzado de manos con los pies. No, mentira, pero bueno, o sea, es cosa de cada uno, ¿sí? Sí. Bien, ¿cómo se dice? Bueno, entonces estuviste con esta chica, Cecilia Cumpián, que es la... Creo que es una música, una pianista de acá, de San Juan. De San Juan. Bien, o sea, ya venís conectado hace tiempo con ella, ya está afilado y el chico ya quiere, ya está allá arriba, ya lo veo allá arriba, sinceramente ya lo veo allá arriba con la ayuda acá de Claudio, con la ayuda de los padres. Yo ya lo veo allá arriba, sinceramente, pero bueno, ya está en tus manos directamente. O sea, como te dije, cuando llegue la adolescencia y cuando llegue bien copada la adolescencia, ahí más te vale eso, que te ponga. Eso te iba a preguntar, ¿qué le gustaría o qué sueños tiene para el futuro? Claro. No sé, aprender más o cambiarse a otro, tocar otro estilo. Música clásica también. La música clásica, sabes algo de Beethoven. Acá, por ejemplo, como que hay pequeños tutoriales acá en el sistema de teclado. Y más o menos hay uno. Sí, no me acuerdo. Sí, es de Beethoven. No me acuerdo qué sinfonía era. No me acuerdo el número de la sinfonía, pero ya te la busco. Pero sí, la recuerdo. Sí, ese es. Ay, no sé el nombre. Claro de Luna. No me acuerdo mucho. Decime si no le he dicho mal el nombre, Claro de Luna. Me sale Sonata de Moonlight, algo así. El tema Claro que me de gusta Luna. A mí de música clásica Nocturna. Nocturna. Sí. No lo ubico. Acuerdo. ¿Lo puedes buscar? Claro de Luna. No, el tema que dijo es Nocturne. Sí, ahí lo pongo. Búscalo como música clásica. No sé de quién es, no me acuerdo el nombre de él. Te gusta Beethoven, te gusta la música clásica, o sea, sos un conocedor, tiene cultura el chico. Agradezca que tiene cultura, agradezca lo primero, principal, que tiene cultura y que no esté ahí con el porque si no, mire, ¿se piensa que le estaríamos haciendo la entrevista? No, mentira. No, acá estamos abiertos a todos los músicos, pero a los que son de nuestro estilo. La música clásica, ¿te gustaría interesarte mucho más en música clásica? Sí, igual Cecilia Cumpián le gusta mucho la música clásica. Se nota. Y para eso también quiero ir. ¿Querés ir a ver? ¿Querés? Estás ahí ansioso directamente. Sí. Y a ver, dijiste jazz, blues, música clásica. Y acá en Iglesia, a ver, ¿qué banda o qué, no sé, cómo te podría decir, músico te gusta? No te digo de acá de la Iglesia, sino del mundo de la música cristiana. Sí, bueno, me gusta mucho Barak. Sí. Y Julio Melgar. Ajá, todos ellos básicamente como referencias tuyas por acá. ¿Y te sabes algo de Barak, ponele? Sí, pero no me gusta cantar. Bueno, no canté, no pasa nada. Con la Julio Melgar me sé. A ver. ¿Cuerdas de amor? Sí, esa. Cuerdas de amor cayeron sobre mí, ese tema. Sí. Claro, la melodía. Sí, acá la tocamos en re o en mi. Uh-huh. Yo. Sí. Su momento. Sí. Veo que no, que te lo acordás todo de memoria. O sea, no venís con un cuaderno, con algo. Lo traigo acá, pero. Pero no lo sacás porque te da igual, o sea, te lo sabes. Sí, o sea, más o menos te lo vas a ver. Allá no me acuerdo nada. Ah, allá arriba, enfrente de la gente. No. Enfrente de la gente lo usás el cuaderno, tenés. La primera vez que toqué tenía. Más o menos. Una referencia, un. Sí. Sí. Igual, creo, no me acuerdo si el primer tema que tocamos allá era Yeshua. Sí. Y ese me lo sabía. Y así que. Nada, no, ya te lo acordaba. Ah. Y después, cuando fui más con Clave. Me enseñó que podía cambiar de nota. Claro. Por ejemplo, esta, Yeshua, la tocamos acá en la iglesia, en la mayor. Sí. Pero yo la cambio a sol o a fa. Ah, bien. Claro, cambiando la tonalidad de la canción. Sí, sí. Eso sí, ya lo tengo más o menos. Lo tenés ahí como para estudiarlo a fondo directamente después. Pero bueno, eso es lo bueno, que veo que no te guías, por ejemplo, con un cuaderno ni nada de eso por ahí. Sí, el pastor Eliano ha dicho el pastor Eliano ha dicho que escribamos todas las canciones, porque nos ha mandado tres hojas de todas las canciones. Tres hojas de todas las canciones les ha mandado. Tres hojas. Son un montón, aún no las termino de escribir. Claro, pero para aprendértelas, me imagino. Sí. Claro, o sea, para aprendértelas, pero ya eso después ya te lo vas sabiendo de memoria. Sí. Claro. Y eso es lo que voy, que por ejemplo, ahí arriba tenés una referencia con el cuaderno, eso quería ir, que si tenías la referencia con el cuaderno, sí, si directamente lo ves. Por ahí cuando me dicen una canción que conozco bien. Ah, no, bien. No me hace falta. Bien, joya. A eso quería ir más o menos. A eso. Bien, o sea, ya está. Sí. Estás bastante ducho ya con lo que es la música. Y tiene 13 años. Tengo dos mensajitos, no sé si lo crees que lo diga. Dale, decilo. Hola, buenas noches. Damián, Navi, Lucas, estoy ansioso por escuchar cantar al baterista Estrella, dice. Al baterista Estrella. Ah, claro, está ahí. Al Axel o Mateito. ¿Cuál de bendiciones? ¿Cuál soy de Eduardo? Bueno, ahí estamos. Está ahí, está por ahí. Está. Si se anima, si quiere traer el instrumento y se anima. Y tengo un audio de María Eugenia que no lo puedo chequear. No sé si crees que nos tiremos la pileta. Dale, nos tiramos los filetes. mientras que se hagan cargo después, sí. Los familiares se hagan cargo aquí. Bueno, yo lo voy a poner. Dale, ponelo. Hola, ¿cómo andan? Yo bien, bendiciones a Luca. Quiero felicitar a Luca. Estuviste genial, te luciste, Luca. Te quiero. La verdad que eso de atreverte a cantar me gustó mucho. Hasta mañana. Hasta luego. Chau, chau. Bendiciones. Y hasta él mañana. Me prometió que me iba a mandar un saludo. Ah, ya te lo prometió. Sí. Ya. Él es Mateo. Él es tu hermano Mateo. Sí. ¿Qué edad tiene Mateo? 7. 7 años. Cumplir 7. Él es el que estaba tocando la batería también. Sí. Bien, ya está. Ya cuando tenga los 7 años, espero igual ya lo tres. Le está enseñando acá el Axel. También Axel. Van a venir todos. Sí, el Axel también. Ya le dije yo. tiene que venir todos. Músico que veamos por la puerta. Va a ser medio complicado armar la batería acá, pero vamos a ver cómo se corremos la mesa. Algo traemos un par de esponjas por la acústica. Tiramos la pared ahí, no sé. Algo vamos a hacer para meter la batería. Claro, tiramos. Y hay muchos que quieren estar en. Con la música acá en la iglesia. En la iglesia. Hay muchos jóvenes músicos. Sí. Y por ejemplo, Bob, a esos jóvenes músicos. Sí. Esta pregunta se las hago a todos los músicos, claro, todos los que me voy encontrando por ahí. ¿Qué consejo le darías vos con 13 años? Sí. Empezaste casi, me dijiste, a los 10, 11. Sí. ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, a una persona, a cualquier músico ahí de la iglesia, que quiera empezar, por ejemplo, a tocar teclado o el violín, que vos también ya más o menos sabes, ¿viste? O a, no sé, a algún instrumento. ¿Qué consejo le darías para empezar? Dos cosas. Principal, que busquen de Dios. Sí. Y segundo, que ensayen mucho y nada más es. Que ensayen mucho. Sí. Que ensayen mucho y que busquen de Dios. Lo demás viene solo. Sí. Eso es el clave. Sí. Es verdad, eso es el clave. No, está bien, está perfecto. Sí. Eso, bueno, ya la gente ya sabe, ya se te han escuchado y capaz que alguno que te haya escuchado ya se atreva en estos días a decir, che, mira, a mí me gustaría aprender a tocar teclado, me enseñá. Y a ver, eso, como profesor, ¿te ves como profesor así enseñándole a alguien? No mucho, me digo, eso, mira, va a venir después, te digo. Eso va a venir después. El Axel, el Alex. Sí, el Alex. me dijo... Creo que hace 2 años un año, que le estaba enseñando a una prima, creo. Sí. Y le va bastante bien. Claro. Sí. Y a él sí lo veo. A él sí, profesor. Él tiene paciencia. ¿Y vos ponerle paciencia tenés? Así para. No mucha. No mucha. No. Eso de Claudio. Sí, soy como el Claudio. Claudio tampoco tiene paciencia. Eso de Claudio. Pero es terrible maestro. Claudio es terrible maestro y no tiene paciencia. Claro. Con el Claudio es o aprendés o aprendés. Sí, sí. Claro. Por la buena o por la mal. Claro, y está bien. O sea, a ver, para tener 13 años aprendiendo con el Claudio. Tuvimos experiencias distintas, pero sí, está bien. No, igual a mí me enseñó bastantes cosas buenas que hasta ahora las sigo practicando de vez en cuando, pero. Me quedó todavía el de o aprendés. Pero bueno, eso ya después vas a ver que cuando encontrés a alguien y digas, che, a ver, bueno, ya fue, le voy a enseñar, vas a ver que te va a empezar a gustar. Te va a empezar a gustar y una de esas, quién sabe, terminás siendo maestro, músico, maestro, famoso, compositor, Luca, ahí con Videla. Vas a estar en los grandes, pa. Yo te veo allá arriba. Y como te digo otra vez, más vale que ya que vuelvas, más vale que vuelvas. Ya sea ahora o ya sea. Y más te vale que cuando sea famoso. Sí. Ya te ves ahí arriba y ahí arriba vamos a estar nosotros. Vamos a estar nosotros ahí en primera fila. Y Mayra ahí sacando fotos para la familia. Bueno, ¿les parece que vamos a un corte? Sí. Vamos a un corte. Enseguida vamos a volver. Y ya para ir finalizando, con el programa de hoy. Son las 21:15. Se nos ha pasado bastante. Volando. Bastante, viste que se pasa bastante rápido. ¿Cómo te sentís ahora? A esta altura. Bien. Bastante bien. ¿Viste que te dije que se te iba a ir a ir los nervios? Sí. ¿Viste? Es cuestión de... Ya no sentí las mariposas en la panza. Claro, y ya la vas a sentir después. Sí. Bueno, vamos a un corte, sí, que ya volvemos. Y así ya vamos terminando. Vamos terminando, ¿sí? Dale. Thank you. deja que la música te envuelva y te lleve a un viaje sensorial que despertará tus emociones en cada acorde. En cada acorde. FM Kairos 92.5. Así es la sensación de nuestras noches. Bueno, estamos de vuelta después de un descanso cortito y una charla que está entretenida, la charla y también la entrevista. Ha estado muy, muy linda la entrevista. ¿Cómo la ha pasado esta noche, Lucas? Muy bien. ¿Muy linda? Muy bien. Muy bien. Tengo una noticia de Racing y Huracán. Ganó Huracán 1-0. Ha sido ya la tarde el partido, así que justo vino, mirá, y no lo cargué. Justo, y estaba por ahí. Estaba por acá en el estudio, ¿no? Claro, estaba por Eduardo, ahí. Eduardo, mirá, es que justo veo la noticia recién. Ni me había acordado que jugaba Racing, pero lo tenía acá y mirá. Después, no sé si querés que repasemos algunos títulos. Dale, repasemos algunos títulos, sí. Tengo, dale. Sí, de acá de la provincia. Dos hombres en una moto chocaron contra una camioneta en Rawson. Uno está grave. El siniestro vial terminó con una persona inconsciente y asistida, bueno, con asistencia respiratoria. Fue en el cruce de Lemos y Monseñor Orsali. No me vi con la calle. Yo tampoco. Bueno, y acá la... Bueno, acá está la foto, bueno. Justo te estaba comentando que hoy a la tarde cuando salimos de Vuelva a Ver, sí. Hubo un accidente acá en el acceso sur, en la subida. Me parecía raro que a esa hora, cuando nosotros nos vamos acá, había mucha gente ahí, mucha cola de auto. Cuando vamos subiendo, bueno, ahí un auto parecía un Logan, había chocado una camioneta que venía con un... ¿cómo se dice esto? ¿Carrito atrás? Sí, sí, como bueno, carro. Eso, había chocado ahí, se había llenado de un Logan. Policía. Claro, un Logan. Un Logan. Y la otra, bueno, no alcancé a ver porque pasé rapidito porque venían toda la cola de auto atrás, pero... se había llenado de policía ahí, un embotellamiento encima, justo en ese cruce que está la rotonda esa, que se complica mucho la gente que viene de Posito y se va para el lado del centro. Bien, y tenemos acá, tengo un título que ha, sí, pasado durante la semana, si no me equivoco, no sé si fue esta semana o la semana pasada, creo, sí, que es esta semana, creo. Hay un avance científico, sí, de que te podría decir que es muy relevante para lo que es la humanidad ahora. ¿Por qué? Porque siempre se habla, es muy polémico el tema, no me voy a meter ahí, sí. Y bueno, mi postura no la voy a dar ahora, la voy a dar siempre en privado en estos casos. Pero bueno, tenemos un avance que dice básicamente que hay científicos japoneses que lograron eliminar el cromosoma extra característico del síndrome de Down. ¿Lo habías conocido? ¿Habías escuchado? Sí, esta noticia yo la vi esta semana. De, sí, esta semana, claro. Pero vos me pasaste la noticia, bueno, claro, yo la he visto, sí, por video. Claro, yo también la había visto. Era sí, lo mismo. Bien. Dice, esta semana se dio a conocer que un grupo de investigadores de la Universidad de Medicina de Mie y la Universidad de Salud de Fujita pudieron eliminar el cromosoma 21 extra que da origen al síndrome de Down. En el artículo publicado en la revista de investigación multidisciplinaria PNAS Nexus, se especificó que se trató de una prueba in vitro. ¿Qué dice in vitro? Es decir, fuera de un organismo vivo. Bien, o sea, usaron un organismo de prueba, una persona que ya falleció. Claro, bien. Aunque la comunidad científica ya había registrado avances en el tratamiento prenatal y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con síndrome de Down, no se había trabajado en la eliminación del cromosoma extra que presentan estos pacientes. Perdón. Dice, ¿qué es la copia del cromosoma 21 del síndrome de Down? Los cromosomas, sí, son pequeños paquetes que en las células que contienen sus genes. Perdón, me estoy yendo. Los cromosomas son pequeños paquetes, dice, en las células que contienen sus genes. Sí, habitualmente cada una de las células del cuerpo humano tiene 23 partes de cromosomas. Una persona con síndrome de Down tiene uno más. Dice, es como un extra. Una copia extra del cromosoma 21, dice. Una condición que se denomina trisoma. Bien, básicamente, al haber 23 se hace una copia del número 21 y ahí empieza, bueno, todo el tema con el síndrome de Down. Ahí, con ese tema no me voy a explayar mucho, sí, pero bueno, es un avance científico que se ha dado ahora, así que es muy probable que ya en futuras generaciones sí hayan menos personas. Es inevitable que hayan menos personas con síndrome de Down, ¿sí? Sí. Aunque te digo, yo he estado con muchas personas de síndrome de Down que también hay muchos que, por ejemplo, yo he visto muchas personas juzgando, ¿viste? Y hasta haciendo la mirada de esa de asco, ¿viste? Y la verdad que, bueno, nada, ¿qué te puedo decir? Es cosa de la sociedad ya. Siempre se le hace algo diferente, se le hace una cara, ¿cómo se llama? Rara, ¿viste? No sé si compartís lo mismo que yo. Sí, justamente estaba acordándome de una noticia que salió creo que esta semana también. Sí. Que acá en San Juan, no sé si un local, no sé si un supermercado o algo así, que va a ser solamente contratado. Sí, persona, bueno, eso estoy buscando ahora. Claro, sí, sí, la había visto también. Y es como te puedo decir, no es nada raro, no es nada fuera de lo común. Eso es. Pasa que últimamente ya te puedo decir que hay cierta parte de la sociedad que todavía está con ese rechazo a lo que es diferente. Bien, a lo que no es, por ejemplo, no te quiero decir normal, no quiero usar esas palabras, sí, pero por ejemplo lo que no es acorde a ellos, ¿viste? Claro. Algo distinto. Sí, no encuentro la noticia, pero sí, esta semana creo que fue que salió un supermercado, me parece. Sí, sí lo vi. No sé si un supermercado o una casa de comida. Una casa de comida, creo. Solamente que va a tener empleados que tienen ese. Claro, el síndrome de Down, sí. Claro. Yo me acuerdo que había no sé si un profesor con síndrome de Down que hacía una entrevista muy buena. En Emicar había también un empleado. Claro. Un empleado. Que trabaja ahí en Emicar, no sé si todavía está. Claro. Yo hace 3-4 años que fui yo y estaba el muchacho ahí trabajando. Claro, bueno, nada, es que el tema es que, si bien es complicado, es muy complicado, no te quiero decir que no, o sea, tanto criar a una persona así como ayudarla, como enseñarle, porque es distinto, sinceramente es distinto, sí, pero nada, no es cosa de otro mundo, es cuestión de adaptarse. Y en el tema de trabajo y todo, obviamente, si quieren ser inclusivos, por favor, metan más personas así. ¿Qué quieres que te diga? No me vengan con una letrita, por favor. No me vengan a hacerse los inclusivos con una letrita. Bien, no me voy a explayar más con eso. Así que vamos a ir con lo último, sí, lo último de últimas noticias. Había visto un accidente, si no me equivoco. Sí. Ahí te lo muestro. ¿Cuál de todos los accidentes? No es un accidente, es en Bahía Blanca, la lluvia de Bahía Blanca. Sí, eso te iba a decir, tenemos la lluvia de Bahía Blanca y bueno, también varias tormentas acá en Hacha. Sí, tuvimos una tormenta el lunes no fue. ¿Cuándo fue? Fue en esta semana. No me acuerdo qué día de semana. Miércoles, fue. Jueves, los días que llovió. Sí, la primera lluvia de esta semana. Bueno, tengo lo de... ¿Qué día fue? Claro, temporada Bahía Blanca, el gobierno, bueno, gobierno bonaerense confirmó que ya son 13 los muertos y hay más de 1000 evacuados. Bien, yo veo... Bueno, acá estoy viendo la imagen y en las redes sociales hay muchos videos de las personas que han quedado arriba de las casas. Claro, los autos. Encerradas en los autos también. Los autos también, hay autos dados vueltas. Bueno, sí, y hay mucha gente también encerrada adentro de los autos con todo el agua alrededor que no podían salir. Claro, esta semana no me acuerdo qué día fue, pero yo me acuerdo que estaba lloviendo, sí. Había salido a trabajar en la noche y tuve que volver a casa en moto. Todo totalmente inundado, era mucha agua. Claro. O sea, básicamente casi 10 a 15 centímetros de agua. O sea, bueno, yo demasiado. Ni enterado, yo sé que en la madrugada llovió, al otro día me levanté y ya está. Salí de trabajar, Ignacio La Rosa, Paula y Ignacio La Rosa... Y Alvear, todo inundado. Después acá, viste cuando bajás de la circunvalación, sí. Que llegamos a la Abraham Tapia, por abajo por el puente, bueno, también sí. Me tuve que meter en contramano porque estaba inundado para la parte bueno, sí, de mi casa. En las redes sociales mostraron muchas imágenes de lo que fue la gente metida en estaciones de servicio. Claro, en estaciones de servicio. Yo le daba puente, yo veía gente que le estaba por el tema de las piedras, ¿viste? Claro. Yo me pasó lo mismo que una vez que andaba en bicicleta. Había todos los autos abajo de los puentes, todo. Yo ahí en la motita, pasando por el agua y todo. Bueno, ya para ir terminando, sí, tenemos algo más que quiera que compartir el invitado. Si todavía no se despide y se va a despedir con nosotros, porque lo quiero tener hasta el final del programa, sí. Claro. Lucas, tenías algo que nos querías mostrar, sí, que era algo que habías visto por ahí por internet, si no me equivoco, que me habías dicho una improvisación o una melodía que estaba tocando recién. Es una canción. Una canción, sí. Bien, perfecto. Una canción. Sí, bueno, está en inglés, así que. Claro, no. Obvio, cantar imposible. Cantar no, obviamente. Bueno, esa canción tenés. Las notas. Tenés las notas, sí. no sabes cómo se llama. Creo que se llamaba Control. Control. Control. Control. ¿No sabes el artista? No, perfecto. Cuando sepas el artista, cuando lo busques, lo vamos a pasar por acá, sí, y así la gente lo la escucha, vamos a ponerlo por ahí, no sé. En un... más, si hay alguien que está escuchando y justo lo recuerda, bueno, que no haga saber. Claro, si no en una página, viste, en la descripción de sí. la del programa de ahora. Ajá. Los temas que se han grabado, puesto. Sí. Claro, eso podemos poner. Cuando subamos la grabación. Perfecto. A ver, vamos ahí con tu última interpretación del programa y más. Última interpretación de este programa, de ahora, del día de hoy. Más te vale que después volvás con todo ahí arriba, viste, con no, tu séquito. No, y acá séquito. Algunos meses seguro que va a volver. Claro. Creo que se haga el lindo y ya no quiere volver más. No, yo digo cuando ya esté ahí arriba, que venga con también, su séquito ahí, sí. Con el manager, con todas las personas ahí, con sus teclados. Los patodicos allá afuera, ahí claro. Esperando que salgan. Más te vale que vengas ahí, sí. Toques y esté acá con todo. Ah. Así que, bueno, dale. El programa sigue siendo tuyo. Años, ¿sí? Gente, acaban de presenciar otra vez a Lucas Videra de 13 años aquí tocando Control. ¿Sabes qué? Se me viene mucho a la cabeza ese tema, lo he escuchado, creo. Creo que lo he escuchado, creo. Sinceramente no me acuerdo. Pero sí, ahí lo tengo, ahí lo voy a buscar. Lo buscalo porque sí, creo que lo he escuchado bastante ese tema. Te lo sabes de memoria, y sí. Es malo, tenés como que, no sé, tenés una sencillez para tocarlo que, no sé, se me da pena, me da cosa de mí, de decir, che, tendría que comprar un teclado ya nomás. Es más, estoy por ahí para comprar un teclado. ¿Tu teclado es de cuántas teclas? De 5 octavos. De cinco sí, octavos. Sí, el mismo que tiene Alex. Ah, bien, nomás bien. Que tiene otros detalles. Claro, otros detalles, joya. ¿Qué teclado me recomendarías, o sea, comprarme? Como... Para empezar, bueno, a poner el Claudio me dijo que comprara un Casio. Un Casio, okay. Esa marca. Sí, un Casio ZTK. Sí. 3500. Casio ZTK 3500. Es este. Uh-huh. Este, claro. Sí. Joya. Bien, ya voy a ver, me voy a poner en campaña para este año. Este piano es para principiantes. Para principiantes. Uh-huh. Me voy a poner en campaña para este año, olvídate. Así voy a ver y más. Una de esas, sí. Si me enseñás. ¿Lo tenés al tema? Estoy escuchando la... ¿Sí? ¿Lo tenés? Sí, el micrófono. Perdón, lo tenía por otro cantante, ahí lo busco. Los Control. Claro, Los Control de Teddy Swim, algo así se llama, Swim. Bueno, ya vamos a buscar bien el tema, sí, lo vamos Del famoso pelado. No, lo sé. No, es que en la pausa queríamos encontrarlo, pero le decíamos pelado, pero no sé el nombre. Bien, ya lo vamos a poner, sí. Bien, ¿cómo te has sentido en la entrevista? Muy bien. Relajado. Bueno, en principio no tanto. Sí, me acuerdo que me habían dicho que estabas nervioso. La primera vez que te invitamos estabas nervioso. Que no, ¿ese será? Sí. Sí, es ese. Sí, ¿sabes que lo he escuchado? Sí, lo he escuchado. Stop. onda el tipo. Sí. Bozarrón, te digo. Me encanta, me encanta. Sí, sí lo he escuchado. Lo habré escuchado en algún reel por ahí, pero... Sí, por ahí en Instagram seguro sí, lo he escuchado. Hay un chico que es youtuber que toca el piano en los aeropuertos, en los bares. No sé si lo has visto. No, no he visto. He visto bastantes músicos así, pero sí, no lo he visto. Bueno, que justo está tocando en un aeropuerto y él viene y empieza a tocar. Sí, he visto. He visto el video que está tocando y... Sí, lo he visto. He visto videos, bueno, muchos videos de muchos músicos que están tocando y justo se aparece el compositor real, por ejemplo. Muchos bateristas también he visto de bandas grosas y de músicos grosos. Bien, bueno... Tranquilo, este entrevista te pareció bien, estuvo tranquila, muy excelente. Buena. ¿Tu primera entrevista en radio? La segunda. Sí, no me acuerdo. ¿La primera vez? La primera vez fue, creo que el anteaño pasado. ¿El anteaño pasado? Sí, que justo estaba en algo con el Día de los Niños. Sí. El Día del Niño. El día del Niño acá en la iglesia. Y que eligieron a dos niños para venir acá. Pero, ¿qué programa fue? ¿Con quién? ¿No te acordás? ¿Con quién? Sí, con la hermana Sonia. Con la hermana Sonia. ¿Qué programa, también, qué programa fue el que tenía la hermana Sonia antes? El Mover de su Espíritu. Mover de su Espíritu. Sí. Claro. Bien, estuviste con ellos entonces. Ah, bien. O sea que ya tenías experiencia. Yo te hacía sin experiencia. Yo decía, che, ¿qué voy a decir al chico, viste, para hablarle? No sé. Claro. ¿Pensaste que iba a estar callado todo el programa? Claro, me llevó él el programa. Él me llevó el programa. Si bien se me han ido un par de palabras, pero él me llevó el programa ahora. Bueno, ya tenés experiencia, ya sabemos que para la próxima ya estamos muchos ya. Bien, este programa, nada, si bien has visto que ha sido muy muy relajado, siempre hacemos los programas así, ¿viste? Sí. Bien improvisado. Bien improvisado, claro, sí. Eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿sí? Y te has desenvuelto bastante bien. Sí. Te has desenvuelto bastante bien y espero que sigas así. Espero que sigas así para tus próximos conciertos. Es que le va a servir mucho para perder el miedo. Claro, y cuando estés en la tele ahí vas a estar ahí tocando y estés en todos lados, ¿viste? Cuando te piden saludos, firmas, así, de todo, vas a estar ahí. Hoy, bueno, me he perdido el programa de Metalerán porque ahí tocaba Alejandro Lerner. A las 21. A las 21, sí, claro. Sí, así que bueno, lo voy a en YouTube, después miralo tranquilo en casa. Igual es. Sí. Cualquier cosa, si te dicen, che, ¿por qué no has visto el programa? No, mira, si yo ya toqué con él, ya para qué lo voy a ver. ¿Para qué lo voy a ver? Sí, ya lo conozco ya en persona. Me hicieron entrevista y todo. Sí. Así. Ya tenés ahí como para cartelearles a todos, así. Bueno, Lucas, un gusto muy grande tenerte acá, sí. Espero que vuelvas próximamente, sí. Y espero que, nada, que mejores, sí, que aprendas de tus maestros, tenés, ¿cómo se dice? El privilegio de tener un maestro... De excelencia, te digo. Más de 30 años tocando música. O sea, tiene bastante experiencia, ¿sí? Tenés un privilegio muy grande, ¿sí? No lo desperdicies. No. Y como te digo, la presión vos vas a saber manejarla. Yo creo que vos vas a saber manejarlo. Y sos bastante chico todavía. Disfrutá y nada. Fíjate cómo vas a ir haciendo. Porque cuando vengan las cosas grandes, ahí vos vas a saber tomarlo con tranquilidad. Así que, bueno, ¿querés mandarle un saludo a alguien? ¿A alguien que te esté escuchando? ¿A alguien que sabes que están por ahí? ¿Alguna novia? No, nada. Está escuchando a la madre. Encima la madre está transmitiendo el programa en vivo. No, bueno, dale. Sí, al apóstol. Al apóstol, le mandamos un saludo al apóstol. A la profeta Mica. Y a todos. A todos, dale. A todos los del Cairo. A todos los hermanos de Cairo, le mandamos ahí. Y te da una novedad, está escribiendo la madre. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Estamos cortando. No, bueno, está bien. Te dije que no te iba a mandar al frente, pero bueno. Un saludo, dice. Dice que me mande saludos, si no, no cena. Bueno, saludo. Ahí está, saludo, listo, mami. Cumplió el chico. Bueno, esto ha sido entonces llamado, ¿sí? Damián, ¿querés despedirte? ¿Querés comentar algo? Sí, que estuvo un lindo programa, muy entretenido. Me gustó mucho la visita. así que ya la estamos hablando negociaciones para visita esperada. Después de la vuelta. Ha sido una visita esperada, bastante esperada. Bueno. Y sorpresiva, porque yo estaba en el trabajo y me mandó un mensaje y me dice: hola, hermano Damián, este sábado yo puedo. Dije yo, chao, ya empecé a preparar todo. Claro, sí, ¿cuándo me dijiste vos a mí ayer? El miércoles, martes, miércoles. ¿Me dijiste? Sí, ha sido martes, miércoles fue. Claro, yo me acuerdo, yo había pasado a la cocina, yo estaba, no me acuerdo si estaba en la cocina o dónde, y vos pasaste y me dijiste: mirá que va a venir aquí el Lucas. Bueno, sí, ese día fue cuando salí de trabajar. Me dijiste: mirá, va a venir Lucas, me puede decir menos que puede ir por el trabajo. No, me dijo que no, porque si no podía este sábado. Claro, ya para el otro. No era el otro que viene, sino para el otro. Ah, bien, o sea que ibas a estar. Sí. Claro, bueno, ya. Claro, sí. Vamos a ir programando para. Sí. Bueno. Sí, es que nosotros por ahí, yo te dije que esperara, que te iba a avisar. Sí. Claro. Una porque estaba en el trabajo y otra que no me acuerdo si habíamos invitado a alguien. No. Digo, capaz que lo invitemos a Luca y vengan los dos invitados al mismo día. Por eso dije yo, bueno, ya llego de trabajar y te confirmo. Creo que para hoy, está, o sea, la agenda está así, siempre está abierta así. Del principio del mes tenemos un programa tranquilo, ¿sí? Programa en el que damos noticias, hablamos y demás, y ya para el segundo y el tercer programa ahí tenemos los invitados siempre. Sí. Y el final del programa por lo general son sorteos, ¿sí? Claro. Lo vamos viendo, vamos intercalando entre esos tres, ¿sí? Ya para el próximo programa estamos abiertos a un invitado, ¿sí? Y ya para el final del mes capaz que un sorteo. Un sorteo. Pero bueno, así es como funcionan los programas por ahora. Creo que es verdad, creo que no me acuerdo si había un invitado. Por eso y no vino nadie, así no, que está bien. Claro, bueno, si alguien, y habían venido gente y no nada. No, bueno. Nada, a mí también me gustó bastante. Personalmente me gusta cuando vienen músicos, me encanta, sí, me encanta saber las experiencias y hablar con la gente. Me gusta ver cómo ellos tomaron sus inicios. Siempre me gusta saber eso. Ver la otra cara de la moneda, porque uno lo ve complicado, pero cuando lo ves con la perspectiva de otro, decís, che, también es complicado ahí y capaz que su forma ha sido más fácil o difícil y así. Y eso lo vas intercalando. Sí. Bueno, a mí me gustó bastante, sí. Y bueno, esperamos que vuelvas, ¿sí? Te vamos a esperar para la próxima, Lucas. Bueno. Y el padre también está invitado, que está el acá. El padre también está invitado, es el que estaba hablando, el manager. Está las babas ahí. Claro, el manager está ahí. Está ansioso, ¿por qué? Porque me había comentado que tenía ideas para un programa. Sí, desde el año pasado. Desde el año pasado, eso. Claro. Así que, bueno, el próximo programa, sí. Todavía no me acuerdo si me había dicho el nombre, ¿sí? Pero, bueno, próximamente, si ya lo tiene bien planificado. Claro, vamos a decir el nombre porque si no. Claro, ya ponemos un compromiso. Sí. Ponemos un compromiso ahí. Así que, bueno, vamos a estar en conversaciones. Claro. ¿Sí? ¿Vos no querés ser operador? No. No, está bien. También, igual el programa, van a ver los horarios, sí, muy probablemente sea nocturno. Bien. Sí, después de nosotros. Después de nosotros, perfecto. Así que, bueno, estas son las cosas que se vienen, sí. Y nada, esto también, ¿querés decir algo más? No, nada más. Muchas gracias a los colaboradores, a la gente de la iglesia, gente de por acá cerca, o los que no han estado escuchando por la FM o la página web. Así que bueno, tienen para pasar el fin de semana, tiene mucho contenido ahí la página, tiene películas, series, noticias, los programas grabados. Mañana vamos a poner entre esto. Hoy y mañana sí voy a estar subiendo lo que ha sido el programa de hoy. Claro. Y bueno, tienen para entretenerse todo el fin de semana. Sí, todo el fin de semana y lo que resta de la semana hasta. Y ahora que está lindo, que no sé si van a salir o se van a quedar en su casa, tienen para entretenerse. Claro, bueno. Entonces, listo, ya me puedo despedir tranquilo. Quiero hacer eso para. O sea, quiero ir anticipándome para que no me despida y después sigamos hablando. No, ya como dije pasa todo, siempre. Ya dije todo. Bueno, nada, está bien. Esto ha sido llamado, sí, nos estaremos escuchando entonces la semana que viene. Muchas gracias a todos, gracias a los que vinieron, gracias a los que trajeron, a los que vinieron, sí. Claro, a los que han estado haciendo la barra. A los bateristas, a toda la barra brava, sí. Los que han estado cebando mate. Los que cebaron mate, a Mayra y a todos los que nos apoyan siempre. Le damos muchas gracias a nuestros oyentes y espero que nos escuchen el sábado que viene. Muchas gracias, esto ha sido Llamados. Se alcanza si hay interés. el sol contigo yo.